servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique, la jornada de hoy viernes 12 de marzo. La diputada de Igualdad, Carmen Collado, ha visitado hoy nuestra localidad para hacer entrega de los premios a los ganadores de la sexta edición del concurso de dibujo Mi Familia Igualitaria, organizado por el Área de Igualdad de la Diputación Provincial de Cádiz. En la categoría de educación infantil de 5 años, al resultado finalista, Claudia García Hidalgo, del Colegio Víctor de la Serna. En la categoría de primer ciclo de educación primaria, primer premio para Alexandro Cabrera Gutiérrez, del Colegio Reina Sofía, segundo premio para Valentina Espinosa Calvente, del Colegio Víctor de la Serna, y tercer premio para Berta Pérez Pérez, del Colegio Víctor de la Serna, mientras que son finalistas Valeria Angulo García, del Colegio Víctor de la Serna, y Martina Vázquez Vázquez, del Colegio Reina Sofía. En la categoría de segundo ciclo de primaria, primer premio para Julieta Venegas García, del Colegio Reina Sofía, segundo premio para Valentina Rodríguez Pérez, del Colegio Benafélix, y finalista Oliver Troncoso Pérez, del Colegio Benafélix. Por último, en la categoría de tercer ciclo de primaria, primer premio para Marina Carrasco López, del Colegio Ramón Crosa, y segundo premio para Ainara Redondo Rubiales, del Colegio Ramón Crosa. Igualmente, el jurado ha acordado premiar, por su amplia participación y calidad de los trabajos, a los colegios Benafélix y Víctor de la Serna. La diputada de Igualdad ha agradecido la implicación de todos los centros educativos por el trabajo previo de sensibilización y formación del alumnado, necesario para que puedan reflejar en sus dibujos la igualdad en el ámbito familiar. Debido a la pandemia, en el acto solo han participado representantes de los equipos directivos de los colegios premiados para garantizar la seguridad de los menores. Junto a la diputada han entregado los premios la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, el diputado y primer teniente de alcaldesa, Manuel Ángel Chacón, y la concejala de Políticas de Igualdad, Madalena Burdallo. En este mismo acto, la diputación ha hecho entrega al Ayuntamiento de Ubrique de un accesi dentro del concurso de buenas prácticas en feminismo rural por el proyecto Machismo 2020. Primero daros las gracias por venir, que sabemos que bueno, los diferentes centros, porque cada uno con sus obligaciones y tenéis que hacer este hueco, ¿no?, para poder asistir. Y bueno, que nos hubiese gustado que este año la entrega de premios de Mi Familia Igualitaria pues hubiese sido como otros años, ¿no?, en el salón de actos, con los niños, que además es una actividad que para ellos es bastante emocionante, interesante, pero no hace falta ya explicar las razones de que tengan que ser estas las circunstancias. Así que, bueno, pues se le va a hacer entregar a los diferentes centros de esos premios y que nada, que esperemos que sigáis concursando en las diferentes ediciones que se sigan haciendo. Nos acompaña Carmen Collado hoy aquí, que es la diputada del Área de Igualdad, alcaldesa, y Manuel Ángel Chacón, también diputado y primer teniente de alcaldesa. Y nada, que esperemos que, pues eso que lo he dicho, que sigáis concursando, y os dejo ya con Carmen y con Isa. Estoy encantada de estar aquí en Ubrique. En un pueblo que de verdad hay que decirlo alto y claro, que trabaja por la igualdad, por la educación en valores. Muestra de ello es que es uno de los pueblos que más participación hay por parte de los centros y también calidad, es decir, que no solo se trata de que participen, sino que se esfuerzan tanto el equipo directivo y los profesores de los centros, como el esfuerzo también que hacen los niños y niñas para hacer esos trabajos. Y por otra parte, también lo que el ayuntamiento, porque estamos aquí para entregar dos premios. En el caso del ayuntamiento, que de nuevo el año pasado se llevó un premio, este año es el ACESI, pero es que es verdad que trabajan y se esfuerzan por llevar a cabo iniciativas para trabajar en pro de la igualdad, y eso es quizá hoy, y con la situación que estamos viviendo, más importante que nunca. Por parte de los centros educativos, agradecer y valorar ese esfuerzo por educar en valores, por seguir educando y apostando por la educación en igualdad y diversidad también en todos los aspectos. Eso sin los profesores, sin la parte esa tan importante, no vamos a conseguir nunca. Sin ese esfuerzo no llegaríamos nunca, que espero que algún día llegamos a esa igualdad real, esa sociedad justa, progresista e igualitaria a la que aspiramos conseguir. Trabajo fundamental es de los ayuntamientos, es de los equipos de gobierno, que están ahí trabajando, creen en la igualdad, trabajan por la igualdad, y prueba de ello es que es el segundo año que vengo a darle un premio también al Ayuntamiento de Ubrique, es decir, a su alcaldesa, con la que me une una relación estupenda, porque es una magnífica alcaldesa, a su concejal y, como no, también a mi compañero también, Manu, diputado, y que estoy segura que todo el equipo de este gobierno cree firmemente en la igualdad, en los valores, que tenemos que seguir trabajando. Y es una pena, como ha dicho ella, que no podamos hacerlo como lo hemos hecho en otras ocasiones. Echo de menos sobre todo la presencia de los niños y niñas premiados, que son los que de verdad tendrían que estar aquí, pero por su salud, por protegerlos, pues lo primero ahora es la vida y es la salud. Y esperemos que acabe pronto esto, que con la responsabilidad de toda la ciudadanía que lo está demostrando, me he enterado que Ubrique está en un nivel bajito ahora, así que sigan así y que acabe pronto esto y podamos vernos en la próxima edición y lo hagamos y lo disfrutemos por todo lo alto, como se merece Ubrique, los centros educativos de este pueblo y toda su gente. Yo quiero dar la bienvenida a Carmen, a la diputada del área de igualdad, agradecerle siempre su implicación con la causa, a Magda, como también concejala de políticas de igualdad, que es la que ha promovido, que con Carmen hemos vivido dos premios, pero bueno, un premio y una CECI, pero ya gracias a Magda su presentación y su impronta, ¿no?, del trabajo por la igualdad en Ubrique, con el Consejo Local también de la Mujer, pues conseguimos, ¿no?, dos veces el premio del Día de la Mujer Rural, una campaña que hace la Diputación y que el Ayuntamiento presentó dos campañas que iniciábamos en Ubrique, que tuvo su reconocimiento, y en esta última edición con esa CECI, que también agradecemos por parte de la Diputación Provincial. Manu, como no, como diputado diputado de Desarrollo Local, pero también diputado de la Casa, y la concejala de Educación, que también está aquí con nosotros, y por supuesto los representantes de los centros educativos, de los cuatro centros que en esta ocasión tienen esos premios a nivel individual, y dos de ellos pues a nivel de centro, ¿no?, que vaya a tener también un material específico en ese trabajo conjunto y también de la implicación del número de participantes que se ha tenido en Mi Familia Igualitaria. Vamos a echar en falta a la compañía, la risa, a los familiares de los niños y niñas premiados. Vamos a echar en falta ver sus dibujos, porque es verdad que era un día que a mí especialmente me gustaba, porque es el día que vemos también el cómo son capaces, ¿no?, de hacer en imágenes aquello que entienden tiene que ser las tareas de la propia familia en el trabajo de la igualdad. Y, por supuesto, decir que la Diputación siempre promueve y diseña, ¿no?, lo que tiene que ser esa línea de valores de consecución hacia la sociedad igualitaria, pero sois los centros educativos los que sois capaces, bueno, y el Ayuntamiento en esa promoción también, pero que luego sois la sociedad, los centros educativos, los maestros y maestras directamente implicados, y transmitís, ¿no?, al alumnado esa necesidad de no dar una causa por vencida, porque todavía nos queda, y que gracias también a esta implicación, ¿no?, vuestra, pues hace que los niños sean capaces de expresar de una manera tan extraordinaria y tan creativa pues lo que creen que tienen que ser una familia también en condiciones de igualdad. Cambiamos de tema. Desde esta medianoche, Ubrique ha pasado a un nivel 2 de alerta sanitaria, por lo que, entre otras medidas, los comercios y la hostelería pueden abrir sus puertas hasta las 9:30 de la noche. Además, se amplían los aforos en actividades culturales y deportivas. La alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, se ha mostrado esperanzada con el inicio de esta nueva etapa y con los buenos datos en referencia a los índices de contagio en la localidad. No obstante, continúa realizando un llamamiento a la prudencia. Es cierto que todos teníamos esas expectativas puestas, ¿no?, de revisión de la situación, de los niveles en el territorio, y es verdad que la Sierra de Cádiz, bueno, pues iba mejorando, ¿no?, y esa incidencia acumulada, se iban teniendo parámetros, ¿no?, que parecían un freno de lo que era la expansión de la COVID-19, y teníamos todos pues esas expectativas de poder ampliar sobre todo la franja comercial, que es el efecto más inmediato que tiene este nivel 2. Bajar a este nivel, aparte de otras cuestiones, ¿no?, de aforos y demás, que son importantes para los servicios públicos y también para los propios servicios y actividades económicas, pero la máxima novedad o la novedad más importante, ¿no?, de esa incidencia económica del nivel 2, pues era la ampliación de los horarios comerciales. Y era por eso por lo que la mayoría de los pueblos y en la sierra pues teníamos, ¿no?, esa gana, esa necesidad de atender también a nuestros sectores más afectados, como son los comerciales y la hostelería, pues poder darles un mayor, ¿no?, una mayor franja de actividad económica donde poder ingresar en sus negocios